Había una vez una cabrita tan blanca como la misma nieve, que tenía en su frente una mancha negra en forma de estrella. La señora cabra vivía en compañía de sus 7 hijitos en una casa muy bonita y muy limpia. Un día, mamá cabra les dijo a sus cabritos: queridos hijitos, pronto llegará el invierno, el campo se llenará de nieve y esto dificultará que encuentre leña. Por lo tanto, iré ahora mismo a traer la más que pueda. ¡Está bien! Se quedarán solos un momento y tú, Bolín, siendo el mayor, estarás al cuidado de tus hermanitos. Debes tener cuidado con el lobo. Ya sabes que a este feroz animal le gusta mucho la carne tiernita de los cabritos. Pero mamá, si viene el lobo, ¿cómo sabré que es él quien llama a la puerta? Mira, Bolín, el lobo tiene su voz muy ronca y además su piel es tan negra como el carbón. Con estas señas, creo que podrás reconocer al lobo. Muy bien, mamá. Puedes irte tranquila que yo cuidaré de mis hermanos y veré que no les ocurra nada. La señora cabra se fue más tranquila al ver la actitud de responsabilidad de su hijito Bolín. Pero el terrible lobo se dio cuenta cuando mamá cabra se iba sola al bosque y pensaba: esta es mi oportunidad. Los cabritos están solos en su casa y será fácil que me los coma. Y así, con esa malvada idea, llegó el lobo a la casa de los cabritos. ¿Quién llama? ¿Quién es? Ábranme, hijitos, que soy su mamá. Eso no es verdad. Tú no eres nuestra mamá. Ella tiene la voz muy finita y tú la tienes muy ronca. ¡Vete! Tú eres un lobo y no me engañas. El lobo se puso muy furioso al no lograr lo que quería. ¡Bah! Ahora verán esos tontos cabritos de lo que yo soy capaz. Rápidamente, el feroz lobo se dirigió hasta una granja cercana, asustando a las gallinas que se encontraban allí. ¡Qué divertido! Me comeré los huevos de las gallinas y así se me aclarará la voz. Solo así podré engañar a los cabritos. En un 2x3, el malvado lobo se comió los huevos de las gallinas. Está bien, probaré. ¡Ya está más delgada! Loco de contento, el lobo se dirigió a la casa de la señora cabra, pensando en el banquete que se iba a dar con los indefensos cabritos. Y cuando estuvo nuevamente ante la casa... ¿Quién es? ¡Ábranme, hijitos! ¡Ábranme! ¡Soy yo, su mami! ¡Espera un poco! Antes me tengo que asegurar que eres mi mamá y no el lobo que vino hace rato. Pero, hijito, ¿cómo puedes confundirme con un lobo que no escuchas mi voz delgada y clarita? Sí, sí, la escucho, pero aún así no me confío. Inmensa fue la sorpresa del cabrito cuando se asomó por una ranura que había debajo de la puerta y vio 4 patas negras, como las que mamá cabra les había descrito, como las del lobo. Entonces, Bolín, al descubrirlo, le dijo: ¡Ajá! Con que eres tú otra vez, malvado lobo. Aunque hables con voz delgada, tú no eres mi mamá. Ella tiene las patitas blancas y tú las tienes muy negras. Así que vete. Ya te dije que no me engañarás. ¡Vete de aquí! El lobo, viéndose descubierto, se fue de ahí muy enojado. Y después de caminar un largo rato, tuvo una idea. ¡Maldición! ¡Me han descubierto! ¿Cómo le haré? Ya sé. Iré hasta el molino del pueblo y sin que se dé cuenta el molinero, Tomaré un poco de harina y ya verán, ya verán. Tiempo después llegaba el lobo al molino y sin que nadie lo viera, entró, buscó un saco de harina y lo derramó en el piso. Ahora verán, de mí no se reirán esos cabritos tontos, ya me las pagarán. Entonces, el malvado lobo se empezó a revolcar en la harina. Así, su piel negra se fue poniendo blanca por la misma harina que se le iba pegando. En cuanto se vio completamente pintado de blanco, se dirigió rápidamente a la casa de los cabritos. Llegó y... ¿Quién es? ¿Quién llama? ¡Ábranme, hijitos! Soy su mamá y vengo muy cansada. El cabrito escuchó muy atento. Después fue a la ranura de la puerta y vio unas patas blancas como las de su madre. ¡Pasa, mamá! ¡Pasa! ¡Qué bueno que llegaste! Figúrate que el lobo vino dos veces, pero no logró que le abriera. ¡Los engañé! ¡No soy su mamá! ¡Soy el lobo y me los comeré! Los cabritos, muy asustados por tal sorpresa, echaron a correr por toda la casa, tirando todo lo que encontraban a su paso. Por fin, el feroz lobo se fue comiendo uno por uno a todos los cabritos. ¿A todos? No. Yo soy Listín, el cabrito más pequeñín. Y en cuanto vi al lobo, me escondí en el cajón de la mesa donde jamás me buscará. ¡Vaya, qué buena sorpresa! Ahora, regresa a tu escondite y guarda silencio, que ahí se acerca el lobo. Pero qué banquete me acabo de dar. He comido tanto que hasta sueño me dio. Creo que me iré a dormir a la orilla del río debajo del árbol, donde estaré muy fresquecito. El lobo, muy satisfecho de haber comido tanto, se fue al río a dormir su tan deseada siesta. Poco tiempo después, llegó a su casa mamá cabra, y al verla toda maltratada y en desorden, por poco se desmaya. Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Estoy segura que vino el lobo y se comió a todos mis hijos. Cuando el pequeño Listín escuchó a su mamá, salió rápidamente de su escondite y le contó todo lo que había pasado. Bien, Listín, tendrás que acompañarme a buscar a ese malvado lobo para darle su merecido. Listín y la señora cabra salieron de su casa corriendo, encontrando casi inmediatamente al lobo. Ahí está ese malvado lobo. Creo que duerme muy profundamente. Listín, ve a la casa por la aguja más gruesa que encuentres, un cuchillo y una cuerda bastante fuerte. El pequeño cabrito obedeció a su madre y casi en el acto le entregó lo pedido. Ahora me acercaré con mucho cuidado. Así mamá cabra abrió con el cuchillo la panza del lobo, sin que éste se diera cuenta. Al momento, salieron brincando de alegría los pequeños cabritos. Después, la cabra metió varias piedras muy grandes en la panza del lobo y se la coció cuidadosamente. El lobo ni cuenta se dio. ¡Pero qué sed tengo! Lo bueno es que tengo a la mano el agua. Tomaré una poca. Cuando el lobo se inclinó sobre el río para beber, las piedras hicieron que se fuera hacia adelante y... el lobo cayó al agua, donde murió ahogado. Los cabritos se abrazaron muy contentos a mamá, sabiendo que el lobo no los dañaría más.